De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas, 10 horas 36 minutos, arrancamos un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos, bueno, con el lanzamiento de nuestra primera columna de este lunes, pero también tenemos que decir que, bueno, le estamos dando la bienvenida, sí, a la produ de esta, de este Enredando las Mañanas de los lunes, a nuestros compañeros de Suma la Turba. Sí, señor. Y le mando un beso muy grande a Steffi, que seguro está escuchando, que, bueno, nada, nos empieza a aportar a partir de este lunes, sí, bueno, con determinada periodicidad de una columna, para, bueno, para aportar gráfica, periodísticamente a este programa. Buenísimo, bienvenides. Sí, además, bueno, le mandamos un abrazo fraternal a las compañeras de Zumba, que están haciendo un relanzamiento de su radio, de su medio. Hubo festejo, sí, estos días, hubo movida, sí, grande, sí, ¿no? Sí, le mandó un audio a las compas ahí, no te olvidaste. Tuve, no, estaba en Buenos Aires medio como loco, le pido disculpas. Pasó, estábamos todos en cada uno de nuestros trajines, pero le mandamos un saludo desde la radio y para darle la bienvenida y, bueno, y suerte, ¿no?, en este gran relanzamiento que están haciendo ahí de página web, la FM, la salida por internet, la programación, ahí tuvieron una nueva grilla de programación, así que saludamos, pero encontramos súper importante tener ahí una de las radios bien un cojudo que estén ahí con todo su relanzamiento para hacer base en Córdoba Capital, sin duda un territorio en disputa, claramente. Abrazamos a la Zumba la Turba desde acá, desde el Enredando, y nos vamos a escuchar la columna que nos están trayendo, ¿no?, sobre la libertad a las presas políticas mapuche. Sí, en esta columna visibilizamos sobre la situación de persecución y criminalización a las que se enfrenta Jessica Benefoy, Antimil, sí, y tantas otras personas mapuche. Vamos a escucharla. Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Hey. Un mapuche, criado en la guarrilla, obligó a olvidar el esfuerzo, la fe y la magia, sin memoria del cielo, sin amor. Azul lleno de recuerdos, cemento que solo sirven para dar luz. Ya no recuerdo a su pasado, su vida ni su ego. Batidos de tregua que no dan tregua, su piel morena, color reforzado. Que nos apeta, ya no hay trarilón, coge otra nuestra vestimenta. Doblemente discriminado, primero por ser indio y después por ser un fly de criado. Me miran raro si hablo de mapuche, un guru. No es en un bosque, es en la pobla donde está mi boom. Orgulloso de ser indio y mi apellido no es Wenu. Los cuicas lo cortaron, hincheta, guanrefun. Ya no veo macho obligado a ir al doctor. Extraño en la buena, me fui al paracetamol. Mapuche flight, yeah. Hijo de un mal sistema que no quiere que luche. Mapuche flight, yeah. Discriminado por ser flighty, también por ser mapuche, mapuche flighty. Hijo de un mal sistema que no quiere que luche, mapuche flighty. Discriminado por ser flighty, también por ser mapuche. Ya no creen en Chao ni Jamie, bro, porque nos adoctrinaron pa' creer en otro dios. Nos oro por el padre nuestro, compadre. La mapu y la popla para mí son mis madres. Quiero con mi buque, con mi seronca, a cada peña y la miel, a cada prota, a cada compa. Nuestro enemigo no es solo el español, es el wink, el cuico y el jefe, explotador. Somos iguales buscando organización, mitad del alma en el barrio y las otras conmigo. Una parte con la recuperación y las otras buscando lo que la city nos quitó. Si ahora te tiende la mano y antes te discrimino, no apaña la cultura, es una manta de folclore. El wink no comprende nuestra lengua, no hablamos solo, solo hablamos con la tierra. Ya no hay palín ni vulcan turno, jugamos a la pelota con rancún y reggaetón. No creemos en su gobierno campeón y su historia burguesa que adora al español. En mi view que suena el cultru, un mapu flight hablando en Kumadongun. En mi view que suena el cultru, un mapu flight hablando en Kumadongun. El gobierno nos odia y solo quiere quitar, prender mapu dugu mientras la tele grita terrorista. Nunca vamos a subir de estatus, extranjero en la city, mi alma extraña el mapu. Un simple mapu flight, un pobre huejón. Primero su esclavo y ahora su trabajador. Un simple mapu flight, un pobre huejón. Primero su esclavo y ahora su trabajador. Mapu flight, yeah. Hijo de un mal sistema que no quiere que luche. Mapu flight, yeah, yeah. Discriminado por ser flight y también por ser mapuche. Mapu flight, hijo de un mal sistema que no quiere que luche. Mapu flight, yeah. El 4 de octubre del 2022, el Comando Unificado, una fuerza represiva del Estado, entró a la Lof Lafken Huincul Mapu, un territorio recuperado y en resistencia. Ingresaron disparando y tirando gases lacrimógenos, violentando a las personas allí presentes. 7 mujeres, junto a sus pichiqueche, fueron desalojadas y detenidas. También se dio a conocer públicamente que había pedidos de captura hacia varias personas mapuche, entre ellas la lamuén Jessica Bonefoy Antimil. Se realizaron muchísimas mesas de diálogo entre el Parlamento mapuche y el Estado Nacional, hasta que el 1 de junio lograron que se firme un acuerdo entre ambas partes. Este acuerdo permitía la salida de las lamuén presas, el retorno de la machi a su rehue, y así también supuestamente caían los pedidos de captura que aún pesan sobre diferentes personas mapuche. El día 11 de agosto por la noche, la policía de Río Negro detuvo violentamente a la lamien Jessica Bonefoy Antimil. Hasta el día de hoy se encuentra detenida y en huelga de hambre. Ahora vamos a escuchar a una lamuén que nos va a contar un poco sobre este caso y sobre la lamuén Jessica. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pupichiqueche, Mari Mari Pumienta, Punehuen, Etufamapu, Nchin Pulamien, Keyui Lamien, Jessica Bonifoy, Carriqueo Antimil. Bueno, hola a todos. Nosotros en este momento somos un grupo de gente que de manera autónoma está colaborando, ayudando, solidarizándonos con la lamien presa política mapuche, Jessica Bonifoy Carriqueo Antimil. Bueno, ella se encuentra detenida, privada de su libertad, primero en la unidad 28 de Bariloche y luego trasladada el lunes siguiente a la policía de seguridad aeroportuaria de la misma ciudad. Bueno, desde el viernes 11 de agosto se encuentra allí, ya son 2 semanas. Está en su 5º o 6º día de huelga de hambre. Las razones por las cuales fue detenida en realidad son totalmente injustas. Las causas, digamos, que por las cuales se la acusa son claramente una persecución, ya que no hay pruebas en su contra. Al contrario, digamos, hay pruebas que prueban justamente su inocencia, así que entendemos que es una clara persecución a una lamuén. Bueno, que ha participado de muchas luchas, es un montaje, digamos, a todos los lamuén que venimos resguardando territorios, que venimos queriendo recuperar nuestra identidad, poder ejercer nuestra espiritualidad. Y bueno, esto es lo que le está pasando hoy en día a la lamuén Jessica, metiéndola presa. La han separado de sus 5 hijos, 3 de ellos que, bueno, dependen de ella. Nosotros estamos exigiendo su libertad, o por lo menos la prisión domiciliaria para que pueda estar con sus hijos. Bueno, como decía, ella desde el lunes pasado comenzó una huelga de hambre. Ya voy a 5 o 6 días más o menos, empezaron se empezaron a ver los primeros síntomas, digamos, de esa acción, digamos, que ya está tomando. Está con mareos, con descompostura, bueno, tiene también la presión baja, está baja en azúcar, así que bueno, estamos ahí a la espera de una pronta resolución de su libertad, que bueno, se corte con esta persecución a la lamuén y bueno, todo aquel, como decía, ¿no?, que solamente pretende poder ejercer una espiritualidad, recuperar una identidad, resguardar nuestros territorios, que no es más que cuidar la naturaleza, resguardar la biodiversidad, cuidar el agua, cuidar la tierra, la vida. Así que bueno, la Lamuen viene haciendo un llamado, al igual que todos, a que se pronuncien, digamos, también para exigir su libertad, tanto Pulamien como organismos de derechos humanos, de género, organizaciones. Así que bueno, eso es el pedido. Y bueno, se agradece mucho el espacio, la difusión también es muy importante. Sabemos que los medios alternativos son los que siempre están acompañando las luchas. Así que bueno, gracias a todos, gracias por escuchar y Peu Cayal. Bueno, ahí escuchábamos a la Lamuen, que es parte de un grupo de personas autónomas encargadas de difundir, acompañar y solidarizarse con la Lamuen Jessica Bonnefoy. Y este es otro claro ejemplo de la persecución hacia quienes defienden la tierra, del avance del extractivismo, de las mega empresas, del proyecto IRSA. Creemos que la campaña del desierto aún no ha acabado, sigue habiendo persecución hacia Pupeñi, hacia Pulamuen. Continúa este plan de exterminio, de criminalización y encarcelamiento hacia el pueblo mapuche. Bueno, queríamos compartir también las redes sociales donde van a poder encontrar información, bueno, para informarse sobre el caso, para poder difundir. Es un Facebook y el Facebook es Libertad para la Lamuen Jessy. Jessy con Y y doble S, Libertad para la Lamuen Jessy. Basta de persecución racista, basta de criminalizar a quienes defienden la Mapu y desmilitarización del Huarmapu ahora. Ando por la calle atragantada en la garganta, porque me encanta, que la sangre antigua que me impulsa y me obliga a dar la cara. Es el ser mapuche que sabe dar batalla, matando al hueso aguanta, metido en su entraña. Campaña al desierto ha retornado, humano unificado, usurpador y terrorista es el Estado. Gases, perros, drones, bala, para su cacería humana y su justicia única, encarcelando a mis hermanas. Cortando la ruta, haciendo a Shekan, o el Mapu se levanta, haciendo a Fafán. Cortando la ruta, haciendo a Shekan, o el Mapu se levanta, haciendo a Fafán. Por Mapu y Pulumapu, resisten con Nehuel. Teniendo bien presente a Rafael Nahuel. Teniendo bien presente a Kuifique Cheyem. Liberen a la Machi y a nuestra Pulamien. Que en la que muy Pulmapu se pueda mantener nuestra cultura viva y el intro Fimoñen. Milicos asesinos, pues achete el poder. Juan Mapu no se vende, se lo tienen que entender. Cortando la ruta, haciendo a Yekan, o el Mapu se levanta, haciendo a Fafán. Cortando la ruta, haciendo a Yekan, o el Mapu se levanta, haciendo a Fafán. Ejerciendo autodefensa con todo el Nehuen. Liberen a la Machi o todo va a arder. Nehuen pa' los pucona del rey Mulajen. Es hora que los jóvenes empecemos a volver, defendiendo el territorio y el trofismo gen. Es hora de Ayekan, es hora de Weichan. Es hora de levantarse y volver a recuperar a Benetton, Lewi y a todos los demás. Sin miedo a las balas nos vamos a enfrentar, dándole pelea al Winca Tregua. Dándole pelea al Winca Tregua. Cortando la ruta, haciendo a Yekan, o el Mapu se levanta, haciendo a Fafán. Cortando la ruta, haciendo a Yekan, o el Mapu se levanta, haciendo a Fafán. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yeah. Yo, yo, yo, yo. Acá yo me presento, somos mapuche hinché, alzando nuestras voces, favor escuchen bien. Somos gente mapuche, venimos a denunciar estas aberraciones, esto es odio racial. Nehuen para mi gente que está pasando mal. Allá por el Huincul hay fuerza federal. Por eso pulamien debemos despertar. Encierran a mujeres y tiran a matar. Pero somos mapuche, nos vamos a defender. Y a nuestro territorio tendrán que devolver. Fuera asesinos racistas del rey Mulafén. Cortando la ruta, haciendo Ayekán. Pues Mapu se levanta, haciendo Afafán. Cortando la ruta, haciendo Ayekán. Pues Mapu se levanta, haciendo Afafán. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Pele y Pupé ni Capuela Miel. Moleta y Huechato a él. Tufé Chihuenca, Cruel y Tufá, con Mamu y Tuay Tati. Rupana mutulo compa y el cheche, bueno a los clay. Chumteche, tainche, la luma y el tawinka. Por ser muy tranquita, peche que chengan. Pues ven y escupa el, o sea que subo. Y el paz bien, y va chimapu mu. Muntun maimuta, mapu. Muntun maimuta, colín. Tu hermano es que feliz que fuiste, pues sí que cheyem. Feye mai. Femgechi, femiao que huenuen, antemu, falewe al tachi. Cuñifarra que miau y tache, reno mapu, reno kulim, reno mogewe. Mugele moge peyum, te fachi puli mapumu. Chumgele huesa miau ahí, te fachi huenca, gangue fe. Copali no ni rontizo a me puru me so a miau y tache. Cúmele y tatu fachi subu tachi. Cortando la ruta hacia Dunayekan, por Mapu se levanta haciendo Afafán. Cortando la ruta hacia Dunayekan, por Mapu se levanta haciendo Afafán. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, a su revés. Demilitarización del territorio mapuche de vuelta. Nehuen Tuleymun a cada lofen resistencia. Nehuen Tuleymun a cada lofen resistencia. Nehuen Tuleymun a cada lofen resistencia. Marichuevo. Ahí pasaba la primer entrega, la primer columna de Zumba la Turba en este Enredando 2023. Había llegado algunos materiales que compartimos acá en Roja a la tarde, como primer despacho oficial, pero esta es la primera que suena en el Enredando. Sí, sí. Así sí. Que estamos muy... Le mandamos un saludo a Steffi, que nos mandó saludos hace un ratito ahí al teléfono de la radio también, así que le mandamos un beso grande. Bueno, abrazos para los compas de Zumba. Buenísimo los materiales que están compartiendo y es un orgullo tenerlos acá en esta edición de los lunes colaborativa. Nos quedamos en tema originario, pero nos venimos para nuestro pago, Juan Martín, nos venimos a Cosquín. Ajá. Porque, hay un portal muy, muy interesante en Córdoba que se llama La Luna con Gatillo, es de donde en general lo anunciamos a nuestro columnista Lea Ross, él ahí es donde mete sus escrituras, sus columnas, sus cuestiones, y desde ese portal ahora nos vamos a subir a la cobertura que hicieron de la presentación del libro de Pablo Reina. El libro fue presentado en la comunidad Las Tunas, aquí en Cosquín, una que estuvo y que está todavía en el centro del conflicto por la autovía. Siempre lo mencionamos, los restos arqueológicos, uh-huh. El valor patrimonial que tiene. Bueno, ahí en Cosquín habitan varias comunidades indígenas que resisten en la actualidad la construcción de esta autovía. En este marco, Pablo Reina, miembro de la comunidad comechingona e historiador también, presentó su libro Entre Renaceres, Autovías y Títulos Comunitarios de las Tierras. Un trabajo de investigación que viene realizando e intenta dar a luz a la historia indígena de nuestro territorio. La Casa de Natividad cobijó a un amplio público que llegó desde diferentes lugares para celebrar un encuentro valioso en estos tiempos que corren, agradeciendo y pujando para seguir conformando un marco histórico que contemple las voces y demandas de las comunidades originarias. Ahí estuvo, entre toda esa gente linda, los corresponsales de La Luna con Gatillo, portal cordobés que recomendamos muchísimo, desde donde trabaja nuestro compañero Lea Ross, pero también hay unos cuantos compañeros piolas por allá, y nos vamos a esta cobertura porque lo vamos a escuchar al mismísimo Pablo Reina ahí en el territorio. A ver. La vida es cosa de todos, como quien quiere un milagro, pero no es la misma cosa vivir arriba que abajo. La muerte es cosa de todos, pero el que vive penando, vive muriendo de a poco, y ya no goza el milagro. Dejen que crezca la vida, dejen que crezca. La esperanza anda en el aire como una copla. La esperanza vuela por las mañanas, se hace poncho en el hombre y travesura en los changos, y se hace retoño en el duraznito de la loma y retosa largamente cuando valen las ovejas, camino de la represa. Todo aquello que tiene el tono pardo del abandono y del olvido hace de la esperanza la suprema dicha. Atahualpa Yupanqui. Mi nombre es Pablo Reina, soy historiador, profe licenciado en Historia, trabajo en diferentes ámbitos educativos, pertenezco a la comunidad Comechingón Timoteo Reina, que estamos constituidos por varias familias de un linaje que viene de San Marcos Sierras. En el último tiempo me he dedicado a investigar y a escribir sobre mi propio pueblo, sobre el pueblo Comechingón, y bueno, hoy presentamos el tercer librito en torno a ese pasado presente que muchas veces es desconocido a nivel sociedad. En el año 2021, el 17 de septiembre de 2021, se realizó la primera caminata de los pueblos indígenas de Córdoba. Más de 30 comunidades caminamos en Córdoba denunciando varios atropellos, entre ellos el de la autovía de Punilla. Y ahí conocí a Jesús Díaz y en una charla, yo no sé si se acordará Jesús, pero en una charla que tuvimos dijimos, che, estaría bueno escribir la historia de Cosquín. Y como que flotaba en el aire, yo sentía que flotaba en el aire la necesidad de poder contarle a la justicia un poquito, ¿sí?, acerca de la historia de la historia indígena de Cosquín. El libro tiene dos o tres objetivos. Por un lado es mostrar la presencia de la comunidad indígena de Las Tunas desde 1573 hasta la actualidad, es decir, en 450 años, mostrar la continuidad de las familias en el territorio, cómo se fue reformulando durante el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y el siglo XX, la comunidad, es decir, cómo hubo procesos de descomposición, pero también de recomposición de la comunidad, y poder visibilizar ahí cuáles fueron las coyunturas políticas que atravesó la comunidad con respecto a cuando se ha querido avanzar sobre el territorio. Entonces tenemos dos o tres momentos que son clave. Uno que es en 1694, cuando Antonio Martínez Luján de Vargas, un oidor español, asigna tierras a la comunidad, ¿sí?, y eso le sirve a la comunidad como para legitimarse dentro de lo que es el periodo colonial. Otro momento importante, 1817, cuando la comunidad, cansada de que se avanzara sobre el territorio, decide comprar sus propias tierras, compra más de 2.111 hectáreas. Nosotros estamos en un pedazo de esas tierras en este momento, y eso que genera un título de propiedad comunitaria indígena. Ese es el otro punto, no solamente mostrar la continuidad de la familia, sino cómo se han ido generando sobre el territorio de derechos que hoy son desconocidos, que hoy viene a ser como la tercera coyuntura, en un momento en el que hay un patrón neodesarrollista, extractivista, que al fin y al cabo en quienes están ocupando últimamente el gobierno, ya sea de un lado o del otro, en eso no hay grieta, ¿no? El patrón es siempre el mismo, es avanzar sobre el territorio, es una continuidad colonial este tipo de prácticas invasivas sobre el territorio. Y bueno, y eso muestra a la comunidad parada, rearticulada una vez más, eligiendo sus autoridades como han hecho siempre. Así que la idea del libro es poder mostrar esas tres cositas. Bueno, y en relación al título que se generó en 1817, a un año de la declaración de la independencia, es importante porque es un título que ha sido generado durante la República, ¿sí? Es decir, durante la conformación del actual orden político y administrativo que tenemos. Y bueno, es un título que sirve, que le sirve a la comunidad como para mostrar su preexistencia ante el trazado de una autovía que es ilegal, que no está respetando la ley 26.160, que no está respetando la ley 24.071, que es la que ratifica el convenio 169 del OIT y que le convida al Estado a que haga una consulta libre, previa e informada. Entonces, en este momento, la significatividad de esa titulación comunitaria es más que pertinente a un trazado que no cuenta con el consenso social de un montón de actores, pero entre ellos el actor más viejo que tiene en términos humanos este territorio, que es el pueblo comechingo. Bueno, agradecer a Natividad y a Jesús por abrir el espacio, a Gustavo, a Emma, bueno, a la gente de la comunidad por brindarse de la manera que se brindaron. Si bien compartimos una historia común, que es la historia de venir de un mismo lugar, bueno, en un mundo atravesado por todas las cosas feas que están atravesadas en la actualidad, bueno, por ahí abrirse de esa manera con el pecho así, que uno lo siente, ha sido un acto así realmente hermoso, así que gracias ahí a la gente de la comunidad. Bueno, estamos en territorio Las Tunas, territorio Camiare, territorio Comechingón. Estamos en uno de esos pedacitos de tierra que no fueron avasallados desde este momento de la generación de derechos sobre la tierra que yo les comentaba recién. Estamos en un territorio comunitario, arriba de Cosquín, a escasos 5 kilómetros de Cosquín, en nombre en Camiare. El nombre en Camiare del lugar es Tunún, hoy es conocido como Las Tunas, y la importancia de presentar el libro acá tiene que ver con que, bueno, acá hay un paisaje que evoca un paisaje originario, es la casa de la autoridad que ha sido elegida comunitariamente entre todas las familias de la comunidad actual, es decir, en la casa de Natividad Altamira, y nos parecía significativo porque acá están enterrados los muertos de la comunidad, acá están enterrados, yo perteneciendo al pueblo comechingón, acá están enterrados nuestros muertos, acá están los espíritus que nos dan fuerza, los que nos dan la posibilidad de poder seguir haciendo este tipo de actividades y contando esa historia que ha sido silenciada por las historias blancas, por las historias oficiales, por la historia de la civilización, la historia de la modernidad, por la historia del Estado-Nación argentino. Entonces, bueno, es como muy importante para nosotros como pueblo Camiare poder hacer este tipo de actividades en los territorios, porque acá en los territorios hay cuestiones que son invisibles, que hoy estuvieron presentes, para que como que quizá pasaron de largo, pero que nos hacen saber que estamos acompañados por nuestros ancestros y por nuestras ancestras. Brilla el monte, brilla el agua, canto invocando a la tierra, darle luz este instante, hoy aquí. A ver si cantamos todos. Brilla el monte, brilla el agua, canto invocando a la tierra, darle luz este instante, hoy aquí. Muchas gracias. Canto compartido. Bueno, qué lujazo esa cobertura de La Luna con Gatillo, cómo nos pudimos meter en esa jornada, escucharlo al propio Reina, que es un personajón interesantísimo. Hay chusmeen La Luna con Gatillo, porque incluso Lea una vez le hace una entrevista larga cuando, por la presentación de este libro, y bueno, siempre se está trabajando eso. El lema como de La Luna con Gatillo es una crítica a la cultura, entonces lo recomendamos mucho y agradecemos la compartida del material, porque es acá de nuestro territorio, lo tenemos ganas de compartir en este bloque originario.